Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinchilic Irratia, en Orereta, en el 100 de la FM y en la web sinchilic.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 144, cuarto de una serie dedicada a la situación creada por la expansión del coronavirus, os traemos los siguientes contenidos. Reproducimos unos audios que nos hacen llegar desde el SAT y desde CNT sobre los recursos y la situación de cara a la vuelta al trabajo, sobre todo en el sector de la hostelería. Conversamos con María del Stonac sobre la web nomascortesgranada.org, una herramienta para visibilizar los continuos cortes de luz en la zona norte de Granada. Hablamos con la asociación Nosotras sobre el avance en sus demandas y la campaña Regularización Ya. Entrevistamos también a Petra Maternidades Feministas sobre los derechos de la maternidad y de las niñas durante el estado de alarma. Y en la segunda parte del programa, a falta de nuestras habituales convocatorias, os dejamos la referencia a un cuestionario que se ha generado desde los movimientos sociales para hacer balance de la situación. ¡Empezamos! Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras nos envían un audio con recursos de cara a la vuelta al trabajo de las actividades no esenciales, haciendo especial hincapié en el sector de la hostelería. Esto es lo que nos cuentan. Hola, muy buenas a todos y a todas. Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras estamos llevando una acción de control, de asesoramiento, de denuncia cuando llega el caso, de todas las cuestiones laborales derivadas de los ERTE y de toda la situación que se está produciendo a nivel actual por toda la crisis esta famosa del coronavirus, del COVID-19. Os podéis informar y asesorar en el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras de Granada, en nuestra asesoría, que es provincial, desde cualquier sitio del territorio de Granada, de cualquier pueblo, de cualquier pago, contactando con nuestros números de teléfono. Tenemos correos electrónicos a vuestra disposición. Tenemos las páginas de Facebook, Messenger, para que contactéis también con nosotros. Incluso en el blog, en nuestra página web, podéis tener formularios de contacto con los cuales escribís vuestra pregunta y nos sale directamente al correo electrónico para que os podamos responder. Atención personal la tenemos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche, en los teléfonos que figuran ahí en nuestro blog, los podéis consultar, y que muchos son conocidos y públicos y muy conocidos por mucha gente. Como os decía, aunque pongáis a Granada en el buscador, ahí sale, y buscando por la asesoría laboral, etcétera, podéis contactar con nosotros. También hemos editado una guía de defensa sindical para todas las situaciones derivadas del coronavirus este famoso. Esa guía se puede descargar, la podéis llevar en el móvil, la podéis descargar en vuestro ordenador portátil. Y ahí llevamos ya 3 ediciones, porque la vamos actualizando periódicamente conforme van saliendo nuevas medidas del gobierno, nueva legislación, etcétera. Y pues la tenemos actualizada y llevamos 3 ediciones. Nosotros atendemos a todos los sectores, de hecho tenemos implantación en numerosos sectores de la producción, pero ya que nos preguntabais concretamente por la hostelería, pues bueno, pues la hostelería es uno de los sectores más afectados, fue uno de los primeros en los que se ordenó el cierre obligatorio y está teniendo mucha repercusión entre todos los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería. Los ERTE abundan mucho y también han abundado mucho los abusos, como es obligar a la gente a pedir las vacaciones sin que ellas quisieran, sin que las personas quisieran cogerse las vacaciones. Ha habido innumerables despidos, gente que debería estar incluida en los ERTE y que la empresa no lo ha incluido, etcétera. para todos, trabajadores con contrato fijo, fijos discontinuos, eventuales, etcétera, existe una solución si queremos. Si os ponéis en contacto con nosotros, podemos asesorar. Y podemos, en la medida de que legalmente se nos permita, hacer que la empresa aplique la legislación a rajatabla. Incluso podemos llegar a acuerdos con las empresas para revertir acciones que han emprendido las empresas de mala manera. A los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería, de la que llevo yo formando parte toda la vida laboral, les quiero advertir de que más que el problema actual, si bien los despidos, si bien los abusos de las vacaciones, etcétera, etcétera, se han producido, y ya os digo que son denunciables y podemos intentar enmendarlos y se enmiendan, la situación problemática y gorda la vamos a tener a la vuelta. Tenemos que estar organizados, tenemos que sumar fuerzas y tenemos que estar vigilantes a todo lo que hacen las empresas. No podemos permitir que las empresas, con la excusa de la crisis del COVID-19, nos impongan las condiciones laborales que ellos quieran a la vuelta del cierre obligatorio que hay por cuestiones sanitarias y determinadas por el gobierno. Tenemos que estar muy pendientes, tenemos que estar preparados para dar la lucha y la batalla en la calle, en la puerta de cada centro de trabajo, en la puerta de cada empresa que quiera abusar de nosotros y de nosotras. Tenemos que liarnos la manta a la cabeza y defender nuestros derechos, porque justo cuando pase este periodo excepcional, cuando termine el estado de alarma, cuando podamos ir a trabajar y desplazarnos a nuestros negocios, van a intentar redoblar los abusos que ya normalmente cometen contra nosotros y contra nosotras. Por eso os indicamos que contactéis con nosotros, que os informéis, que teniendo la información y conociendo nuestros derechos es la mejor manera de defenderlos, y que tenemos que estar preparados para dar respuesta a todo lo que se nos viene encima. Mediante la denuncia ante el juzgado de lo social, a la inspección de trabajo, a la autoridad laboral, mediante la denuncia pública, mediante la acción ahora mismo por redes, presionando a través de correo electrónico, etcétera, etcétera, a las empresas, y próximamente, en cuanto que podamos salir a la calle, o esperemos que sea próximamente y que no tarde mucho en llegar, con la presión en la calle, tenemos que hacer que nuestros derechos no disminuyan ni un ápice. Y además no es un mal momento para empezar a exigir la aplicación literal del convenio de hostelería. Como sabéis, nos ha pillado este COVID-19, esta crisis, nos ha pillado en medio de una negociación del convenio de hostelería. Nosotros y nosotras, junto a otras organizaciones y a las asociaciones profesionales como Unión Kelly Granada, hemos elaborado una propuesta para hacerla pública y para presentarla. Y en breve lo haremos. Es la opinión que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, un sindicato de clase como el nuestro, organizaciones profesionales como Unión Kelly, como otros trabajadores y trabajadoras de la hostelería, de cuál debería ser el convenio. No lo que firman Comisiones y UGT, que la mayoría de los que están ahí sentados negociando el convenio no han trabajado en la hostelería en su vida. Digo la mayoría, algunos sí. Sería magnífica oportunidad para exigir una reducción de la jornada de trabajo de las 40 a las 35 horas, y sería una magnífica oportunidad que con este convenio que están negociando ahora se aplicaran los mecanismos y se buscara un compromiso en la patronal granadina de la hostelería y el turismo para que este convenio se aplicara. Si el convenio se aplica, si se hacen contratos que no sean en fraude de ley, si la patronal hace contratos estables, podemos incrementar fácilmente en un 50% la ocupación de trabajadores y trabajadoras de la hostelería en cada uno de los negocios. Actualmente, un negocio que ocupa a 10 personas bien podría tener 17, 18 trabajando si se aplicara el convenio. No ocurre así, porque a la gente se abusa de su horario, se abusa de su jornada laboral, no se les dan los descansos pertinentes, no se les dan las vacaciones pertinentes, etcétera. Todo esto es un momento idóneo ahora, y en cuanto que salgamos de este enclaustramiento al que nos han sometido Pedro y Pablo, para que nos liemos la manta a la cabeza, para que luchemos y defendamos nuestros derechos a muerte. Con el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras vaya a poder contar. Un saludo a todos y mucho ánimo. ¡Salud! Desde la Confederación Nacional del Trabajo también abundan en la situación especialmente delicada de los y las trabajadoras del sector hostelero. Esto es lo que nos dicen. Desde la CNTIT de Granada ponemos en conocimiento que el sector de la hostelería, con una amplísima implantación en Granada, genera una enorme cantidad de ingresos económicos y puestos de trabajo. En contraposición a esto, es también un hecho notorio que las condiciones laborales de quienes trabajan en hoteles, bares y restaurantes no se ven favorecidas, pese a los enormes beneficios que se obtienen. Aunque la precariedad esté normalizada para buena parte de los trabajadores y trabajadoras de la hostelería, el convenio colectivo y el estatuto de los trabajadores recoge una serie de derechos que son desconocidos para la mayoría del sector. Dicho desconocimiento, así como la falta de organización sindical, provoca que se cometan abusos repetidamente por parte de las empresas que se aprovechan de esta situación de indefensión. Nos encontramos con trabajador y trabajadora sin contrato ni dados de alta en la Seguridad Social. Contratos temporales fraudulentos. Contratos que cotizan por media jornada pero son de jornada completa. No se abonan las horas extras. Jornadas laborales que sobrepasan las 40 horas semanales. Contratos con una categoría profesional inferior a la real. No respetan el descanso mínimo semanal establecido por convenio. Tampoco se respeta el tiempo de descanso mínimo entre jornadas. También es una práctica común no facilitar documentalmente mes a mes el número de horas trabajadas. Y la lista sigue. Esto es el pan de cada día en muchos establecimientos hosteleros. Si se aplicara el convenio como es debido, mejor sería el servicio. En Granada es común la violación del convenio y la aplicación de condiciones a interés y beneficio de la empresa, causando en los trabajadores y trabajadoras precariedad e inestabilidad laboral. Muchos de los trabajadores y trabajadoras de hostelería aceptan estas condiciones porque tienen familia que mantener, alquileres que pagar, mayores que cuidar, facturas, etc. A la espera de una mejoría que nunca llega. Y mientras tanto, estos trabajadores y trabajadoras juegan a la oca, saltando de trabajo en trabajo porque es lo que les toca. En Granada son cerca de 15.000 o 14.000 trabajadores los que sufren esta condición de explotación y precariedad laboral, debido a que el convenio vigente no se aplica como es debido, convirtiéndose en papel mojado. A través de la solidaridad, la unión y el apoyo mutuo de las trabajadoras y trabajadores podemos conseguir el cambio y acabar con esta situación de explotación y precariedad laboral. We'll be right back.

en este momento así tan complicado y con estas medidas así un poco precarias. Y quería preguntarte, a raíz del comunicado que habéis sacado, en el que reclamáis pues todas las faltas que estáis viendo para las mujeres, madres y para sus hijos, ¿por qué creéis que se está produciendo un retroceso de los derechos de la maternidad durante el estado de alarma? Pues, hombre, porque los mecanismos, o sea, pensamos que los mecanismos de control que habitualmente hay, pues ahora mismo pues estamos todos confinados, todos y todas confinadas, ¿no? Sí. Por ejemplo, los que hemos visto muy graves, ¿no?, con respecto al tema de recortes en los derechos del permiso por nacimiento de hijo o hija, ¿no? Y de excedencia y reducciones de jornada, pues eso en una situación normal a nadie se le habría ocurrido, como ha pasado a la Comunidad de Madrid, ¿no?, al Servicio Madrileño de Salud, hacer una instrucción de ese tipo, una resolución de ese tipo, en otras condiciones se le habrían echado encima a todo el mundo. Pero ahora parece que pareciera que todos los derechos están en suspenso, cuando los únicos que están en suspenso son los que están en el Real Decreto de Alarma. Pero el Estatuto de los Trabajadores, en concreto, y toda la legislación laboral no está en suspenso, está plenamente vigente. Entonces yo creo que ahí, porque ahora mismo la inspección tiene cosas mucho más graves que acudir, y sobre todo porque tanto las mujeres como los propios miembros de los sindicatos y de las organizaciones que se dedican a esto, pues estamos todos en nuestra casa, con lo cual son muchas las dificultades, ¿no?, para poder denunciar, para poder buscar un consejo útil, ¿no? Son mucho más complicados, ¿no? Claro, y en justo lo que has dicho de cómo ha habido esa limitación de derechos en los permisos de maternidad en Madrid, esto afecta directamente a las trabajadoras de la sanidad pública que han sido madres, pero ¿cómo afecta la crianza del bebé, de los hijos? Bueno, esta instrucción en Madrid la han puesto en un papel, pero yo he consultado en varias comunidades autónomas, incluida la nuestra, y aunque no han tenido valor de ponerlo en un papel, se están dando. Es decir, están siendo discrecionales los permisos que se están dando. No se está, y además varían de un hospital a otro, dependiendo de la carga que tengan de trabajo, ¿no? Así lo más grave es lo de Madrid, ¿no? Pero que en otras comunidades se están dando también esta conculcación de derechos, ¿no? Y está afectando fundamentalmente a los servicios, digamos, esenciales, no solamente los sanitarios, sino los sociosanitarios, correos, es decir, los servicios esenciales. Tenemos varios casos de servicios esenciales, como es correos, como es residencias de ancianos, que nos un caso muy concreto, muy sangrante, que por ejemplo el más sangrante, que es el de Madrid, que es una mamá que con un bebé con 10 semanas le dicen que se tiene que incorporar de un lunes para un viernes y que el permiso que dejan en suspenso, que luego ya se lo cogerá cuando termine el resto del permiso de maternidad. Claro, esto es terrible, porque ¿qué haces con un bebé de 10 o de 16 semanas si se lo pudieran coger entero, ¿no? Donde no hay apoyo institucional, la guardería no existe y tampoco hay a una red familiar, ¿no?, donde poder dejarlo. Entonces esto afecta muy negativamente a la salud de las madres y sobre todo de las niñas y los niños, ¿no? En el caso del riesgo por el embarazo y la lactancia, ¿no?, muchas de las actividades que se están desempeñando ahora mismo, sobre todo de las esenciales, no solamente las sanitarias y sociosanitarias, ¿no?, suponen un riesgo para el embarazo y la lactancia, y sin embargo las mutuas no están dando esa suspensión de contrato. Lo único que se les oferta, en concreto a las embarazadas, es que pasen a baja por enfermedad común. Eso supone una pérdida de dinero importante. Claro, no está, los médicos están portando, es decir, los médicos de familia están portando, sí, están dándolo, pero supone, y además plantear que vuelve a ser una enfermedad el embarazo, cuando es un proceso fisiológico natural de la mujer, que hay que proteger, y que ahora mismo hay un agente externo que puede afectar al embarazo y a la lactancia también. En la lactancia ni siquiera se da esa posibilidad, es decir, ni siquiera se les ha dado la posibilidad de que pasen a una baja por enfermedad, sino que se están negando las suspensiones de contrato. En muchos puestos de trabajo no hay capacidad para buscar un puesto de trabajo sin riesgo, ¿no?, o de adecuar el puesto de trabajo, porque está siendo muy difícil adecuar los puestos de trabajo, adaptarlos para que no haya riesgo para todas las personas, para todas las personas trabajadoras, y mucho menos para las embarazadas y las lactantes, ¿no? Y bueno, no hemos encontrado con carteras, con trabajadoras de correo, con enseñantes que están en su casa teletrabajando y que les han dicho que, hombre, que ahora mismo no pueden coger su permiso entero porque no tienen con quién suplir. Claro. Para que se ponga al día con el alumnado, ¿no? La teleformación, algo que se hace normalmente cuando se está en el día a día. Esto va a suponer para la mujer un empobrecimiento, porque una edad o van a coger por la calle de en medio, ¿no? Y van a decir, pues mira, que me despido ya, ¿entiendes? O se van a coger a ERTE, no siendo personal que se pudiera coger a ERTE. Y va a suponerse un empobrecimiento presente y futuro de un número importante de mujeres que ya suficientemente empobrecidas estamos. Y la maternidad es un elemento de empobrecimiento, y más en estas condiciones, ¿no? Y ese empobrecimiento supone más pobreza infantil y más deterioro de las condiciones físicas y mentales en las que se está desarrollando ahora mismo un niño o una niña, ¿no? Físicas, psicológicas, afectivas, ¿no? Claro. Porque toda esta angustia afecta muy negativamente a los niños y a las niñas, ¿no? Claro, y luego ya también en el comunicado, no solo vosotras, sino también otros colectivos, que han denunciado las prácticas abusivas hacia las mujeres durante el parto. De hecho, hay otro colectivo como es El Parto es Nuestro, que también ha alertado que se están ejecutando cesáreas, inducciones innecesarias, o que las madres no pueden estar acompañadas durante el parto. ¿Por qué creéis que se está acentuando esta mala praxis? Bueno, en algunos casos por falta de personal y porque ha habido una mala gestión de los recursos públicos, no ahora actuales, sino durante años. Si durante años se han deteriorado los servicios públicos sanitarios, en algunas comunidades más que en otras, ¿no? Y entonces donde ese servicio público se ha deteriorado mucho, es decir, ha habido reducciones de plantilla importantes, pues ahora se ven con que no pueden absorber la carga de trabajo que tienen en atender a la pandemia. Y entonces, bueno, por ejemplo, ha habido comunidades que se les ocurrió la idea delirante, digo delirante porque es delirante, que en vez de contratar enfermeras, ¿no?, pues querían pasar a las matronas que están atendiendo partos a planta para pasar a ser enfermeras, y los partos que los atendiera las matronas de atención primaria, que muchas de ellas llevan años sin atender partos hospitalarios, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso es una mala gestión. Es decir, está habiendo una mala gestión que se arrastra desde años de la sanidad pública, y ahora en un momento de crisis, pues ¿de dónde quitamos? Pues de aquí. Entonces, en muchos casos, en algunos servicios se han visto muy desbordadas, porque son mayoritariamente mujeres, en la atención a esos partos. En algunos sitios no tienen entrada diferenciada, es decir, las embarazadas entran por la misma puerta de urgencias que entra una persona infectada, ¿no? Y tienen que estar en la misma sala de espera, así, porque se han ido deteriorando y porque no se ha, bueno, y también porque había, para nosotras, ha habido un meter en el hospital partos que no debían de estar en los hospitales, que quizás se debían de hacer como en otros países europeos no han tenido estos problemas, porque el parto de bajo riesgo se hace o en casa o en una casa de parto, que está fuera del hospital, de las urgencias del hospital. Mientras que aquí todo va al mismo sitio, a la misma puerta de urgencia y al mismo hospital. Claro, estando en riesgo a contagio también, ¿no? Contagio, claro, claro. Entonces, claro, si una urgencia está saturada, y están todos mezclados, pues, y luego pues el que entre una persona más, es una persona más que hay que vestir, que hay que esterilizar lo que lleve, que hay que Claro, es que en este sentido, o sea, también han impedido el acompañamiento a personas que están, a mujeres en el pariendo, estén o no infectadas. O sea, ha habido corte. Sí. Ha habido, se ha intentado, se ha revertido en algunos sitios se ha revertido por la presión de las propias matronas y de las usuarias, ¿no? Y de asociaciones como El Parto Nuestro. Y en otros casos, pues lo están haciendo de tapadillo, ¿no? Y están haciendo cosas terroríficas, ¿no? Como madres con cualquier tipo de infección que entran, a lo mejor embarazadas y que tienen otro hijo pequeño al que amamantan todavía, y que las han llevado directamente a aislamiento. Y han tenido que pedir alta voluntaria en algunos hospitales y decir, mira, yo me voy a mi casa y si es cora, yo ya lo pasaré en mi casa, ¿entiendes? Pero yo tengo otro hijo que atender, yo no me puedo separar de mi hijo y además estarme aquí ingresada para pillar lo que no tengo, ¿no? En fin, que está habiendo, bueno, en parte porque nos has superado la situación a todas y a todas, ¿no? Y en parte porque se ha deteriorado. Y porque no han hecho caso a esas asociaciones que llevan años propugnando que los embarazos y los partos de bajo riesgo vayan a otro espacio que no sea el hospitalario, aunque estén dentro de un ámbito hospitalario, ¿no? Entonces ahí están confluyendo un montón de factores que vienen todos de la misma raíz del deterioro de la sanidad pública, ¿no? Y además, bueno, de la situación de las madres, también defendéis los derechos de la protección de los niños y niñas, ¿no? ¿Cómo está perjudicando a los niños y niñas esta situación? ¿En qué sentido creéis que no se está protegiendo la infancia? Bueno, digamos que esta crisis ha puesto en evidencia la gran desigualdad que hay en este país, ¿no? Y entonces, claro, los niños y las niñas lo están sufriendo en mayor medida, contra mayor es su nivel de vulnerabilidad. Si no es lo mismo un niño o una niña que vive en una casa grande, con un jardín, que tiene acceso a internet, que tiene acceso a alimentos saludables, que tiene un papá y una mamá, o dos mamás o dos papás, y además hay otras personas en la familia que pueden echar una mano, ¿no? A hacer los deberes, a jugar, a mantener una alimentación, que familias que están ahora mismo en una situación de mucha vulnerabilidad, que están en infravivienda. Aquí en Granada tenemos el caso de la zona norte, ¿no? Que se les sigue yendo la luz. Esos niños y esas niñas tenían algunos recursos, como ir a estudiar a algunas parroquias que se habían habilitado salas de estudio y tal, pero no tienen eso. Se les va la luz y no pueden hacer otra cosa. Hay también una crisis alimentaria en algunos sitios, porque aunque en algunos colegios se está abriendo para dar las comidas, algunos niños y algunas niñas comían porque comían en el cole. Y en algunos casos no se está llegando a todas las familias, en nuestra ciudad también. Hay barrios en los que hay una auténtica emergencia alimentaria, ¿no? No solamente sanitaria, sino alimentaria, ¿no? Claro, y no se está haciendo una mención concreta en las medidas hacia la infancia, más allá de lo escolar o no. De lo escolar puramente curricular, además lo escolar es puramente de contenido. Pero claro, hay que ver que los niños y las niñas en esta situación están pasando una crisis importante, ¿no? Vital. Porque están privadas de cosas que son fundamentales para las niñas y los niños, como es la luz, la posibilidad del juego libre, la posibilidad de estar al aire libre, la posibilidad de relacionarse con los iguales, ¿no? De todo eso se les está privando. Entonces están más las caras que deben estar viendo en sus casas, ¿no? Las noticias que les llegan, ¿no? Deben estar viviéndolo con mucha angustia. Entonces la educación es algo más que el llenar de contenido. Sí, sí. Y ver cómo resolvemos el tema de los contenidos. Y luego ya lo que son ya situaciones que son extremas, que son los niños y las niñas que sufren algún tipo de violencia. En este sentido iba como la siguiente pregunta, que dentro de toda esta situación que pueden estar viviendo los niños, además están los niños y niñas que están en una situación de riesgo, ¿no? En casas con violencia machista, sexual, malos tratos. ¿Qué medidas extraordinarias pensáis que son necesarias para protegerlos? Pues yo creo que lo mismo que se ha hecho una campaña para las mujeres víctimas de violencia de género, que desconozco la eficacia, ¿no?, que está teniendo, pero por lo menos se está haciendo algo, ¿no? Estas niñas y estos niños deberían de tener un acompañamiento. No solamente los que ya están, digamos, que hay asociaciones que están reclamando que los niños y las niñas que están en esta situación y que ya hay indicios suficientes y que el proceso judicial ha empezado, ¿no?, y hay indicios más que suficientes de que hay agresión, de que hay violencia, ¿no?, pues que se suspendan el régimen de visitas, ¿no? El problema está con los niños y las niñas, que digamos esa agresión se detecta fuera, se detecta en la escuela, lo detecta el pediatra, lo detecta el sistema sanitario en general, o lo detecta la escuela o el ámbito social, ¿no? Las relaciones detectan que hay. Esa niña y esos niños están ahora mismo muy desamparados. Y además, teniendo en cuenta que el confinamiento puede subir el nivel de la agresividad, ¿no?, de todos y todas, ¿no?, porque estamos todas y todos como un poco encerrados y un poco irascibles, ¿no? Sí. Entonces, claro, el agresor estará más irascible, ¿no? Se puede hacer mucho, no solamente meter contenido a los niños y a las niñas desde los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Sí. Sino que se pueden hacer contenidos adaptados, por lo menos para que le pongan nombre a lo que les está pasando, porque hay muchos niños y muchas niñas que tardan mucho tiempo en ponerle nombre a lo que les está pasando. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org.